ya todos quieren gozar de su sabor. Pues todos saben que esa linda morena le pone duro a los pasos del cumbión. Ay, malenita, malenita de mi vida. Ay, malenita, malenita de mi amor. Para bailar tú eres mi chava consentida. Para bailar tú eres la reina del salón. Ay, malenita, malenita de mi vida. Ay, malenita, malenita de mi amor. Para bailar tú eres mi chava consentida. Para bailar tú eres la reina del salón. ¡Claro que sí! ¿Bailamos, Malena? ¡Ándale! Le pone duro a los pasos del cumbión. Ay, malenita, malenita de mi vida. Ay, malenita, malenita.